Nuestra vida atraviesa diferentes etapas desde que nacemos. Y cada etapa es diferente en nuestra vida. Hay momentos que son buenos, otros que son malos. Hay momentos que podemos controlar y otros no. Inclusive, amigo, la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. En este sentido, la pregunta es, ¿tú estás listo y preparado para enfrentar los momentos y las etapas de tu vida? ¿Es fácil hacer esto? ¿Qué papel juega la familia en todo esto? Bueno, son algunos de los temas que hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una alegría enorme que tú seas parte de nuestro programa. Así es, estamos iniciando un nuevo trimestre y durante todo este trimestre vamos a estudiar una nueva guía de estudio, el título, Las etapas familiares. Y el día de hoy tenemos una lección del todo especial, la lección número 1, el título, Los ritmos de la vida. Pero antes de iniciar esto, yo quiero enviarte un saludo cariñoso, afectuoso a ti amigo, estés donde estés. Así es, joven querido, estés en cualquier parte de Sudamérica o en el mundo captando nuestra señal a través de la TV Nuevo Tiempo o tal vez a través del Internet, recibe un abrazo afectuoso, cariñoso desde nuestro sede Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo, no solamente hoy, sino durante todo este trimestre, porque las lecciones que hemos preparado van a ser de beneficio para tu vida espiritual y para la nuestra también. Ahora quiero presentarte a nuestros amigos que van a ayudarnos a desarrollar la lección de esta semana. Vamos a empezar con alguien, una amiga conocida. Catherine, bienvenida a Código Abierto. Por favor, preséntate para nuestros amigos. Muchas gracias, Waldy. Yo vengo de Venezuela. También tengo padres colombianos. Me casé con un boliviano, así que estoy aquí. Es un placer poder compartir con ustedes en este Código Abierto. Perfecto, bienvenida una vez más. Muchas gracias. Tenemos también a Lenny, alguien que es de la casa. Por favor, Lenny, preséntate para nuestros amigos también. Muchas gracias, Waldy, amigos que nos están viendo en este momento. Muy contenta de poder estar en el programa y para compartir una lección maravillosa que de seguro va a ser de bendición para nuestra vida. Muy bien. Y al centro de nuestro sed, un amigo que no puede faltar, Pastor Crescencio, un privilegio tenerlo aquí. Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias. La verdad me siento feliz, contento, porque realmente entiendo que tengo muchos amigos, hermanos en Cristo, en el mundo, también acá en la ciudad de Cochabamba, de donde estamos grabando. Me siento feliz, contento. Un saludo especial para todos los amigos quienes están escuchándonos en este momento. Muy bien, Pastor. Usted ya empezó mandando saludos, así que es el momento. Katy, por favor, algunos saludos que quieras hacerlo, es el momento. Bueno, quiero enviar muchos saludos a Venezuela, primeramente, que es mi país. También quiero enviar saludos a Colombia. Tengo muchas amigas allá, especialmente en Medellín, Cali y Armenia. Muy bien, excelente. Lenny, por favor. Claro, tengo saludos muy especiales para todos los estudiantes de la Biblia, de la radio Nuevo Tiempo y de la televisión. Hay muchas personas que estudian la Biblia con la radio y con la televisión, ¿no? Entonces quiero mandar saludos a todos ellos, que Dios pueda bendecirlos, y también mandar saludos a nuestros amigos que en este momento están visualizando el programa. Muy bien, excelente. Y usted, Pastor, ya mandó saludos, pero tal vez algún saludo más. Bueno, de una manera especial le quiero mandar un saludo desde acá, desde Cochabamba, desde Bolivia, para todos los amigos que nos están escuchando en el mundo, especialmente de la Iglesia del Norte, para todo el mundo. Excelente. Amigos, para nosotros es un privilegio que hayan aceptado la invitación. Durante todo este trimestre vamos a estudiar acerca de la familia. Creo que es un tema necesario en este momento para la sociedad y para la Iglesia también. Y como jóvenes vamos a vertir nuestras opiniones desde nuestro punto de vista, y con seguridad hay muchos jóvenes que están al pendiente, no solamente del programa del día de hoy, sino durante todo este trimestre, por los temas que vamos a tratar. El día de hoy el título es Los ritmos de la vida. Cada momento en nuestra vida tiene su etapa y cada momento también es complicado, fácil, difícil, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes de iniciar y abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Vamos a pedir la presencia de Dios y su guía también. Katy, por favor, nos puedes dirigir en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad de compartir de tu palabra, de aprender cada día. Ahora que vamos a estudiar esta lección, que tú estés con nosotros, ayudándonos y que pueda ser de bendición para las personas que nos están viendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Amigos, ahora les invito a que veamos juntos el marco temático de nuestra lección que ha sido preparada de una manera muy especial. Adelante, pastor. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos aquí en el set de Nuevo Tiempo para saludarlos a cada uno de ustedes y, por supuesto, desarrollar un tema muy importante que como es la familia. La familia en realidad es el centro de la sociedad. Tú, yo, todos formamos parte de una familia y la familia es algo que es más íntimo en nuestra vida. Yo quiero decirles que la vida del ser humano en esta tierra transcurre marcado por muchos cambios. Cambios en la edad, cambios de lugares, transiciones, ciclos de vida. Empezamos desde la infancia, continuando por la niñez, la juventud, y llegamos a la etapa adulta. Todo es cambio. Con razón tenía el filósofo griego al decir: no hay nada permanente excepto los cambios. Amigos, las transiciones de la vida están marcadas por luces y sombras. Eventos inesperados como una enfermedad o un accidente pueden cambiar nuestra existencia y pueden marcarnos para toda la vida. Hay cambios que se pueden manejar y otros que están fuera de nuestro control. Por eso me quedo con las palabras del gran poeta que dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí estamos para hablar de estos temas y muchos otros más, porque queremos que se profundice el estudio acerca de nuestra familia. Gracias, Waldi, por estar aquí con la juventud para desarrollar este tema. Entonces vamos a continuar estudiando este tema que es muy importante. Gracias por su marco temático que ha sido muy bueno para nuestra lección. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Estamos iniciando un nuevo trimestre. Vamos a hablar de muchos temas, pero el día de hoy nos vamos a enfocar a hablar acerca de los ritmos de la vida. Y bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿no? Antes de comenzar con el tema, ¿qué es lo que más les gusta hacer de manera particular, ¿no? Un hobby que tengan ahí para que nuestros amigos les conozcan un poquito más y ustedes se suelten también y se relajen. Vamos a empezar con Lenny. Bueno, lo que más me gusta a mí hacer es escuchar música y cantar, ¿no? En mis tiempos libres lo dedico a hacer esa actividad. Muy también bien. Hacer deporte de vez en cuando. Excelente. Yo sé que cantas y cantas muy bien. Gracias. Así que mientras ellos nos dicen, prepárate para cantar un pedacito algo ahí. ¿Está bien? Ando pensando en una letra ahí. Pastor. Muy bien. Si tú me preguntas eso, Waldi, mi hobby es el futsal. Me encanta el futsal, hacer ejercicio físico. O si no, un trote en la mañana. Excelente, pastor. Alguna vez hemos tenido la oportunidad de jugar y lo hace muy bien el pastor. Así que buenísimo. Katy. A mí me gusta la natación, me gusta mucho nadar, me relajo, siento que es un momento de tranquilidad y me encanta cocinar, es un hobby, una pasión. Muy bien, tienes tu restaurante también, sí, ¿no? Sí, tenemos un restaurante. Excelente, muy bien. Ahora sí, Lenny, cántanos un pedacito, a ver, algo que te guste ahí para que nos introduzca también a un ambiente especial. Claro que sí, me gusta un salmo, que es el Salmo 51, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, ¿no? Es un salmo maravilloso que... Bueno, voy a compartirle un poquito esta melodía que dice: ten piedad de mí, conozco tu misericordia, lávame más de mi maldad y límpiame de mis pecados. A ver, sí. Muy bien, si quieren saber más de este salmo, pues hay que leerlo, el Salmo 51. Muy bien, ahí está una invitación también. Amigos, ¿cuál es la etapa que más interesante, más bonita les ha parecido de su vida hasta este momento, ¿no? Capaz la niñez, la juventud, la adolescencia, qué sé yo, el matrimonio, los estudios, no sé. Cuéntenme, que quieran compartir también con nuestros amigos. Vamos a empezar por quién, por el pastor. Muy bien, la etapa más maravillosa, hermosa, que tal vez yo puedo decir es la niñez, donde tienes todo, tienes el cuidado de los papás, ellos siempre están pendientes de ti. Bueno, cuando pasas a la etapa de la juventud, bueno, también todavía están, pero cuando pasas a la etapa de ser casados, ya las cosas cambian, tú tienes que buscar las cosas que quieres, tú tienes que enfrentar las situaciones que llevas, pero sin embargo, ahí está siempre Dios para protegernos. Bueno, pero para mí la etapa más linda fue la niñez. Muy bien. Bueno, para mí también, ¿no? Un momento especial. ¿Katy? Bueno, creo que todos tenemos las etapas, o sea, cada etapa tiene su momento especial. Exactamente. La niñez, la adolescencia. Pero yo pienso que desde mis 17 años hasta los 25, fue una etapa maravillosa porque pude viajar por muchos lugares, conocer muchos amigos, y después entonces me encontré con el amor de mi vida, y entonces ahí se vuelve la etapa más emocionante. Y pues feliz de poder estar en un nuevo país porque cambié de Venezuela a Bolivia. Así que son etapas maravillosas y estoy feliz en la que estoy viviendo ahora también. Muy bien, excelente. ¿Y en tu caso, Lenny? En mi caso sería la niñez, ¿no? Donde uno, como dijo el pastor, tiene el cuidado de los papás, la protección de ellos y sobre todo te miman, te están siempre contigo. Después ya tienes que vivir sola, no, porque los papás están lejos. Ese es el momento más feliz que puedo recordar, que tuve, es la niñez, estar con mis papás, compartir con ellos. Muy bien. Queridos amigos, con seguridad cada uno de nosotros tiene un momento especial en su vida. Como tú decías, cada momento también puede ser especial. Y eso es lo que deberíamos hacerlo siempre, ¿no? Disfrutar de cada momento, cada situación, porque hay que sacar el lado bueno siempre a las cosas, aunque parezcan malas, ¿no? Sí. Y justamente vamos a hablar el día de hoy acerca de eso, ¿no? Los ritmos de la vida y las diferentes etapas que tiene la vida, ya sean buenas o malas, con sus desafíos y también con cosas lindas. Pero para esto tenemos que irnos al principio, ¿no? Al inicio de todo. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, si alguien lo tiene, en Génesis, capítulo 1, los versos el 1 y el 2. Y vamos a comenzar viendo qué es lo que nos dice la Biblia justamente al principio. Pastor, si lo tiene, por favor. La palabra de Dios dice de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Muy bien, interesante. Entonces, ¿cómo era en un principio, pastor? En un principio estaba desordenada y vacía. Y aquí la palabra de Dios dice: las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Bueno, pero Dios tiene el poder de crear las cosas de la nada. Correcto. Y Dios tiene el poder de recrear las cosas de la nada si hoy en día estamos pasando tal vez alguna situación, alguna dificultad en algunas etapas de nuestra vida. Muy bien. Entonces podemos ver aquí algo que es espectacular. A mí me gusta mucho cómo introduce la lección, ¿no? Porque dice que de la nada, del desorden que había, Dios, un Dios de orden, comienza a poner las cosas todo en su lugar, sin dejar nada a la casualidad. ¿Qué opinas, Katy? En eso estaba pensando ahorita, que todos nosotros que somos cristianos sabemos que el cielo es un cielo de orden, ¿no? Y hay una escritora que dice, así lo voy a leer, dice: el orden es la primera ley del cielo. O sea, si el orden es la primera ley del cielo, debería ser el orden también una ley aquí en la tierra. Tengo una amiga llamada Elsie que siempre me dice, siempre nos enfocaba en eso. O sea, aunque la casa no tengamos las, ¿cómo se dice?, las comodidades del mundo, pero si está ordenada, se va a ver perfecta, se va a ver linda. Entonces creo que es muy importante el orden en nuestras vidas. Muy bien. Lenny, ¿qué opinas? Lo que yo puedo acotar es que, ¿cómo es Dios? Es un Dios maravilloso, Dios de orden, ¿no? Desde el principio, Él indica que todo tenía su ritmo, su tiempo. Y eso es lo que indica también el libro de Eclesiastés 3:1, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, Dios es un Dios de orden. Y la primera ley del cielo es el orden. Muy bien, Lenny. Excelente lo que tú decías. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Vamos a leer dos versículos más. Génesis 8:22 e Isaías 66:23. Por favor, el que lo tenga, puede leer. Pastor. O Lenny, no sé. A ver, lo tengo acá. Génesis 8:22 dice: mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Interesante, ¿no? Una vez más vemos aquí que todo tiene su tiempo. Tiempo para tener sol, tiempo para dormir, tiempo para cosechar, para plantar. El siguiente versículo. Isaías 66:23 dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Interesante. Realmente interesante, ¿no? A veces uno se pregunta en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ¿cómo serán las cosas? Pero acá vemos que el libro de Isaías nos dice que todo irá en ritmo impresionante. Correcto. A mí me llama mucho la atención esto porque vemos aquí tres etapas. Antes del pecado, ¿no? Dios, orden, pone todas las cosas como tienen que estar. Después que entra el pecado, también existe un orden, ¿no? El día, la noche, todo lo demás. Y este último versículo que hemos visto nos habla acerca del futuro en la tierra nueva. También las cosas van a tener un orden. En este sentido, nuevamente, me gusta lo que tú decías, Katy, ¿no? El orden es la primera ley del cielo. Y eso es lo primero que tenemos que empezar a analizar este trimestre, ¿no? Claro. ¿Alguna vez ustedes, qué sé yo, tenían que despertar a una determinada hora y como que se programan y de repente despiertan a esa hora? ¿Les ha pasado algo así? Sí. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro organismo, con nuestro cuerpo? Bueno, yo le decía a mi papá a veces, por favor, levántame a las 5 de la mañana. Y él me llamaba y yo respondía, pero al rato me quedaba dormida nuevamente y cuando me despertaba ya era tarde y yo me asustaba y decía, ¿qué pasó? Creo que uno siente que el tiempo se fue y sin pensarlo. Muy bien, excelente. Amigos, estamos hablando acerca de los ritmos de la vida. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreuniglesia.com. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estamos hablando acerca de los ritmos de la vida. Amigos, íbamos a la pausa con algo que nos contaba Katy, ¿no? Y yo iba también diciendo algo que es interesante. Nosotros, ¿será que tenemos algunos relojes internos? ¿Qué es lo que nos dice acerca del ritmo circadiano? ¿Qué es lo que ocurre con nuestro organismo? ¿Será que Dios ha implementado algo en cada uno de nosotros que nos hace recuerdo, qué sé yo, de alguna manera especial, las cosas que tenemos que hacer? ¿Qué opina, pastor? Es verdad. Ahí está siempre, por ejemplo, cuando uno planifica algo, pareciera que no se olvida. Al día siguiente se levanta y pues continúa con las cosas que debe hacer, que ha planificado, ¿no? Entonces, esto es algo inexplicable, ¿no? Que yo mismo no puedo entender por qué. Pero somos criaturas del Señor y el Señor sabe cómo nos ha creado. Yo creo que también sí podemos pensar que tenemos un reloj biológico, ¿no? Exactamente. Porque cuando uno come, por ejemplo, en la mañana, a las 8 de la mañana, a las 12, 1, ya tu organismo está volviendo a pedir comida. Entonces creo que sí hay un reloj biológico que te hace recordar, bueno, ya tienes que alimentarme. Entonces creo que es eso. ¿Verdad? Ya es hora de dormir, ya es hora de despertar. Ya es hora de despertar. Imagínese si no dormiríamos todo el día. ¿Qué opinas, Leni? Sí, es cierto, pues todos pasamos por variedad de tiempos, de momentos, y todo eso está controlado por Dios, ¿no? El tiempo, nuestras necesidades que tenemos que suplirlas y todo eso. Correcto, y justamente encontramos varios pasajes bíblicos que nos hablan acerca del tiempo, uh-huh, ¿no? Y de que cada etapa tiene también su momento. ¿Tienen algún aquí hay algo bíblico? Interesante, Waldi. Por ejemplo, acá Salmos capítulo 90, el verso 10, dice de esta manera. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos, 80. Con todo lo mejor de ellos es fatiga y trabajo, porque pasan a prisa y volamos. Impresionante. A veces hay mucha gente que se pregunta y dice, ¿por qué ya siento dolor cuando llego a los 70 años? Es bíblico. Y sabemos que todo esto distorsionó el pecado. El ser humano fue creado para vivir eternamente, y ni siquiera por etapas, ni siquiera por ritmos. Entonces, acá vemos el texto bíblico que realmente da fortaleza a muchas personas. Y el Señor pronto viene a traer fin al dolor, al sufrimiento y a todo ello. Correcto. Aquí en Eclesiastés 3:3 dice, perdón, 3:2 primero dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y me pongo a pensar, si todo tiene un tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, es un poquito abrumante, ¿no? Porque yo pienso en mi abuelita y digo, ya ella está en la etapa final de su vida y tenemos que estar preparados para eso. Pero, lo dice la Biblia, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo que ya está plantado. Correcto. Me llama muchísimo la atención porque a veces nosotros pensamos que tenemos la vida para siempre, ¿no? Y como jóvenes pensamos así, que somos indestructibles, pero la Biblia nos cambia el panorama. Y nos dice que cada momento en la vida tiene su etapa, tiene su tiempo. Entonces hay que saber aprovechar cada momento y también tomar buenas decisiones a cada momento, ¿no? Así es. Y hay un texto maravilloso que habla acerca de lo que es, ¿no?, las etapas que nosotros pasamos en nuestro transcurso de vivir. Es el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 29, que dice, la gloria de los jóvenes es su fortaleza, la honra de los ancianos son sus canas. Entonces, esto realmente nos hace entender que todos pasamos por etapas en nuestras vidas y todos vamos a llegar a ser ancianos también. Hay tiempo, como dice, tiempo de nacer y tiempo de morir también. Correcto. Algo que me llama la atención también en esta parte de la lección, nos dice que cada uno se desarrolla de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, los niños, cada uno desarrolla sus actividades, su forma física, qué sé yo, de distinta manera. Imagínense que todos seamos iguales, ¿no? Dios nos ha hecho diversos y eso es algo muy lindo, porque cada uno es único, ¿no? Y eso también tenemos que resaltar en este momento. ¿Qué opina, pastor? Es una bendición realmente, ¿no? Que Dios nos haya dado a nosotros, a que nosotros podamos elegir algo en realidad, ¿no? Pero a la misma vez también es algo que para el ser humano tal vez no es bueno. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano, como tiene la libertad de todo, como a veces uno se cree dueño de su vida, a veces anda por malos caminos, ¿no? Y al final encuentra la muerte. Pero sin embargo, Dios nos dio el libre albedrío para que uno elija. Y lo más interesante es una bendición que cada una persona es diferente. Nadie somos las mismas personas, ¿no? A veces juzgamos, decimos, ¿no? ¿Por qué él o ella no es como yo? ¿O por qué no es como él? A veces cometemos el error de juzgar a las personas de esta manera, pero todos somos diferentes. ¿Qué opinas, Katy? No, pues estoy tratando de recordar todo lo de la lección y algo que decía él me parece interesante, pero saltando un poquito, dice que a veces ocurre algo inesperado. Correcto. Y me parece increíble que es así. Muchas veces estamos bien y de repente la salud nos asombra con algo tengo amigos que de repente están bien y de repente me dicen, tengo cáncer. Es algo inesperado, algo que no esperábamos. Y así son las etapas de nuestra vida. Vamos sufriendo algo inesperado. Exactamente. Y justamente en este punto a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque a veces podemos pensar y dejar las cosas para mañana, ¿no? Y pensamos que yo tengo la vida comprada y tengo varios años todavía. Y no pensamos lo que vaya a ocurrir al día siguiente. Aquí la guía de estudio nos dice, ¿no? Hay personas que mueren cuando sacan a pasear al perro, o se caen, o ocurre un accidente, o algo inesperado, ¿no? Una catástrofe natural que de repente te cambia todo el panorama y todo lo que tú tenías planeado cambia de perspectiva. En la Biblia tenemos ejemplos extraordinarios. Por ejemplo, Job, ¿no? ¿Qué pasó con Job, Lenny? A ver, cuéntanos un poquito. Una situación muy triste la que vivió, ¿no? Fue algo, como dice, inesperado. Y no solo Job, también José vivió algo inesperado. Lo vendieron. Y también, ¿no? Abel, por ejemplo, igual, ¿no? Él fue asesinado. Entonces, es algo que todos podemos pasar. Algo inesperado en nuestra vida, en cualquier momento, una mala noticia nos llega, o tal vez un diagnóstico médico, y es que tenemos que enfrentarlo, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. ¿Y por qué? Porque Dios tiene un plan, ¿no? Uno tiene un objetivo, no es por casualidad las cosas, tiene todo un propósito. Realmente me impresiona la vida de Job, porque él ha pasado una etapa de su vida, ¿no? Tal vez hemos visto que era un hombre justo, perfecto, pero le vienen grandes pruebas. En primer lugar, imagino que pierde sus posesiones económicas, su familia. Hasta en un momento la esposa le dice, no, sigues adorando a Dios, ¿por qué no maldices a tu Dios y muérete? Pero ahí realmente él dice dos cosas muy importantes en la vida. El primero dice, no, desnudo salí del vientre de mi madre y pues desnudo me voy a ir al cielo, ¿no? Uno. Y otro dice, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y vemos que este hombre ha perdido todo lo que tenía, pero no ha perdido la esperanza. La esperanza en su corazón brillaba, brotaba en su corazón, y por eso él usa estas palabras. Y al final de los últimos capítulos de Job, vemos las grandes bendiciones. Dios le bendijo el doble. En realidad, tú, amigo que estás escuchando, tal vez puedes estar pasando momentos difíciles, momentos angustiosos, pero ora al Señor, ora al Señor y Él te dará una respuesta. Pastor, pero no solamente los cambios o las cosas inesperadas son negativas. Pueden haber cosas positivas o cosas de alegría. Por ejemplo, me llamen y me dicen, estoy en el aeropuerto, ven a recogerme, estoy en Cochabamba. Es una alegría, ¿verdad?, que te llame un familiar y te diga eso. O que uno haga una sorpresa a alguien que no lo estaba esperando. Entonces, sí hay momentos también de alegría en la parte inesperada. Exactamente, ¿no? ¿Qué pasa si alguien te llama, tu jefe, y te promocionan en el trabajo, ¿no? O, qué sé yo, estás caminando en la calle y te encontraste con un amigo de muchos años. O te encuentras algo simplemente, ¿no? Sí. O es un día maravilloso porque todas las cosas te van bien. O sea, es lindo ver las diferentes perspectivas que nos da la vida. No todo es malo, ¿no? Pero también tenemos que estar preparados para afrontar aquello. Así como todo puede ser bueno, también las cosas inesperadas pueden truncar aquello. Amigos, ¿qué es verdad, Waldi? Tal vez hay un poquito argumentando. A veces hay muchas personas o amigos nuestros que vienen a la iglesia pensando que todo les va a ir bien, ¿no? Uno a veces se bautiza. Porque es cristiano, ya todo. Excelente, ¿no? A veces uno está enfermo y dice, yo me voy a sanar entonces cuando me bautice. O cuando le está yendo mal en la familia, el matrimonio no marcha bien, entonces a veces uno dice, si me bautizo, voy a la iglesia, todo se va a solucionar. Pero en realidad Dios tiene sus momentos, Dios tiene la respuesta exacta y en el momento exacto, ¿no? Entonces aquellos amigos tal vez están ya años yendo a la iglesia, no se sanan, tal vez están ya buen tiempo marchando a la iglesia, pero no hay resultados. Yo le animo en este momento a que siga adorando a Dios, siga yendo a la iglesia, porque va a haber un momento, va a llegar un momento donde ellos van a salir victoriosos, ¿verdad? Correcto. Y justamente en esto tiene que entrar ese término que hemos hablado al principio. Todo tiene su tiempo, ¿no? Y los tiempos de Dios son perfectos y son diferentes a los tiempos que como seres humanos muchas veces pensamos. Por ejemplo, en la historia de Job, ¿no? De repente viene todo un desastre en su vida. Está ahí, mueren sus hijos. Ni bien le están dando la noticia, mueren sus hijas. Se quema esto y todo una catástrofe. ¿Puede ocurrir en nuestra vida? Probablemente sí. Sin duda alguna, también vemos la vida de Saulo, ¿no? Saulo de Tarso era un hombre que realmente pensaba que estaba en lo correcto, pero el Señor lo trae en 90 grados. Correcto. Y vemos un cambio en su vida, ¿no? Y vemos que casi la tercera parte de la Biblia escribe este hombre llamado Saulo, que antes era un perseguidor, pensaba que estaba en lo correcto, pero el Señor lo trae, ¿no? Hay maneras que el Señor también tiene y formas y métodos. Las famosas transiciones. Sí. No, y quería acotar algo que decía, ¿cómo nos ayuda todo esto, o sea, lo inesperado, las transiciones, todo esto, en medio de estas pruebas que a veces estamos enfrentando, la fe? O sea, ¿cómo nos ayuda esto, la fe, a probar la fe? O sea, porque creo que es el punto, ¿no?, más importante. Si yo tengo fe en Dios, pero me sucede una tragedia, ¿cómo puedo enfrentarme ante esto? O si tengo fe en Dios y estoy pidiendo un carro. Entonces, la fe. ¿Cómo podremos manejar la fe en esto? Correcto. Y justamente a eso quería ir yo, porque uno puede estar muy bien en la iglesia. Le puede estar yendo muy bien, así como Job. Tenía todo. Era un hombre recto, dice la palabra de Dios. Pero de repente viene todo mal, ¿no? Y uno se puede preguntar en ese momento, ¿y dónde está Dios? Y ahí está esta palabrita, ¿no? La fe. ¿Cómo podríamos animar a los jóvenes que probablemente están pasando por una dificultad en este momento y nos están escuchando, a decirle que no se desanimen y que permanezcan firmes, pastor? Tal vez ahí recordar algo, ¿no? Por ejemplo, un día me acuerdo que estaba con un grupo de hermanos en una movilidad viniendo hacia la ciudad de Cochabamba, acá, Bolivia. Y justamente en una bajada, los frenos de la movilidad que estaba yo manejando se cristalizó y no agarró frenos. Y realmente a este lado había barranco y a este lado había una peña que golpear, ¿no? Y no había de otra que golpear la peña, porque en par de segundos la movilidad cambió de ritmo, corrió tan fuerte que realmente no supe qué hacer. Golpeé contra la roca y pues la movilidad tan fuerte impactó y se elevó y pues cayó ahí con las ruedas para arriba girando, ¿no? Y realmente salí de ahí con un poco de miedo, angustiado, y en ese momento les digo a los hermanos, oré, hermanos, oremos. Y ellos me dicen, pastor, ¿qué pasó? Les digo, bueno, los frenos se acabó. Bueno, pasó todo eso. Eso ya pasó hace 5 o 6 años, ¿no? Que le comento. Pero hoy en día estoy acá, sentado otra vez, animando a la hermandad, a los amigos, ¿no? Puede ser que pasemos un momento difícil, un momento crítico como jóvenes o como hermanos de iglesia, pero en este momento yo le animo en el nombre del Señor, porque seremos las mismas personas si seguimos adorando a Dios. Si seguimos buscándole a Dios, seremos las mismas personas. De allá para acá ya pasó mucho tiempo y pues ahora estoy en la iglesia también animando a las personas, ¿no? Diciendo que tenemos un Dios de milagros, un Dios que realmente hace muchos milagros, pero también a la misma vez, como Dios nos ama, también a veces nos da pruebas para que nosotros, a través de esas pruebas, entendamos la voluntad de Dios. Muy bien. Vamos a buscar un pasaje bíblico que se encuentra en Filipenses 1:6, ¿no? Mientras ustedes lo buscan ahí, yo quiero animarlos a los jóvenes que están escuchándonos y viéndonos, ¿no? No todo puede ser color de rosa en nuestra vida. Siempre vamos a tener problemas y dificultades, pero también vamos a tener alegrías en nuestra vida. Pero no te olvides que a pesar de las dificultades, problemas o alegrías, Dios está con nosotros. Eso tienes que meterte en la mente y en el corazón. Dios sufre y llora contigo. Dios se alegra contigo también. Dios quiere estar a tu lado. El problema es que las situaciones a veces no nos permiten ver esto. Simplemente tenemos que ver más allá de nuestros ojos. Tal vez eso es lo más lindo, ¿no? Cuando leo la Biblia, encuentro en el libro de Hechos de los Apóstoles a dos personas. Al carcelero y a Pablo y a Silas, ¿no? El carcelero no tenía a Jesús en su corazón, ¿no? Al carcelero le han dicho que cuide muy bien a Pablo y a Silas. Pero sin embargo el carcelero estaba cuidando, pero nadie puede ir contra un terremoto que esa noche vino, ¿no? El terremoto vino, las puertas se abrieron, las ventanas imagino que se cayeron. Pero en ese momento Pablo y Silas no escaparon, estuvieron ahí en la oscuridad. Y este carcelero tal vez ha pensado en su mente humana que los presos habían huido. Y él sacó una espada para matarse. Pero en ese momento Pablo y Silas le dijeron, no te hagas ningún daño, estamos aquí, estamos en este lugar. Y en ese momento el carcelero imagino que les dice, ¿qué tienen ustedes lo que yo no tengo? ¿Por qué ustedes, estando en la cárcel, por qué ustedes cantan, oran y no escapan de esta prisión? Sí. Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Muy bien. ¿Tienen Filipenses? Sí. 1:6, por favor. Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amigos, esa es la promesa de Dios. Dios quiere perfeccionar nuestra vida y cada día está con nosotros para transformarnos hasta que Él venga por segunda vez y juntos podamos irnos con Él al cielo. Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos ya en el último bloque. El tiempo está yendo, la lección número 1 de este trimestre, y está muy buena, ¿no? Habíamos ido a la pausa viendo un versículo que se encuentra en Filipenses 1:6, que dice que Dios va a perfeccionar la obra que comenzó. Es algo que ocurrió con Saulo, ahora conocido como Pablo. Él cambió muchas cosas, costumbres, ¿no? Tradiciones, capaz ahí, pero Dios tiene el poder de hacer ese cambio. ¿Qué opinas, Katy? Sí, no, o sea, todos los seres humanos tenemos costumbres, quizás de chiquitos, de adolescentes, hemos traído costumbres que quizás, si no son buenas costumbres, van a ser piedra de tropiezo en nuestro hogar el día que ustedes como jóvenes tomen la decisión de casarse, puede traer problemas. Así que con Dios, cada día perfeccionando nuestro carácter, podemos lograrlo, podemos ser mejores personas y dejar esas costumbres malas atrás. Muy bien, algo que me gustó mucho de la historia de Saulo es que él siempre buscaba a Dios, ¿no? Capaz con una perspectiva que no era la correcta, pero él buscaba a Dios de todo su corazón. Sí. Y Dios obviamente escucha aquello y lo transforma. Entonces nosotros deberíamos hacer eso, ¿no? Buscar a Dios en todo nuestro corazón. ¿Qué dice? Yo creo que también cada uno de nosotros tiene una historia, ¿no? De dónde Dios nos sacó, así como Saulo. Y Saulo fue un gran instrumento de Dios. Y nosotros también podemos ser un gran instrumento de Dios en sus manos, pero tenemos que dejar nuestra vida a Él para que Él pueda perfeccionar ese carácter, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación que tal vez está mal, o a mejorar muchas cosas negativas que tenemos para que Él pueda usarnos como así usó a Saulo. Muy bien, a mí me gusta pensar que somos un pedazo de barro en las manos del alfarero, ¿no? Y deberíamos ir con esa disposición para que Dios nos moldee. Muchas veces como jóvenes no nos gusta aquello, porque no nos gusta el cambio. Inclusive la guía dice, ¿no? Hay personas que tienen costumbres de toda la vida. Se casan y el cónyuge piensa que va a cambiar, pero en realidad no va a cambiar, ¿no? Entonces tenemos que entrar ahí en el tema de la aceptación, acostumbrarnos, obviamente con mucha oración y la determinación de mi parte de cambiar. Se pueden hacer muchos cambios y Dios está ahí para ayudarnos. Yo creo que también esto tiene mucha relación en el matrimonio, ¿no? Cuando se casan, hay algunas diferencias que tienen, pero indica, digamos, el esposo, pongo un ejemplo, dice, no, yo no voy a cambiar esto porque yo así me has conocido. Pero yo creo que cuando uno ama realmente a esa persona, vas a mejorar. Dices, no, tengo que cambiar porque eso le hace feliz a mi esposa o esto le hace feliz a mi esposo. Entonces, así lo mismo pasa con Dios. Si nosotros amamos a Dios, vamos a mejorar, ¿no? Esos aspectos negativos que están tal vez así poniendo un límite en nuestra relación con Dios. Correcto. Y justamente la última parte de nuestra guía de estudio nos habla acerca de las interacciones, que el ser humano es un ser social, ¿no? No puede vivir aislado. Uh-huh. ¿Qué opina usted, pastor? Muy bien, como podemos ver, por ejemplo, el ser humano es un ser social, no es un ser individual. Hagamos un ejemplo en este momento. Llevemos a un hombre allá a una isla y le dejemos ahí. Bueno, el primer día él va a disfrutar ahí de los pescados, ahí de la playa, del chillito de los pájaros y todo eso, de la naturaleza. 2 días, 3 días, 4 días, una semana tal vez. Pero un mes, ¿cómo lo podemos ver al hombre? tal vez ya loco, porque en realidad el hombre es un ser social, ¿no? A veces nosotros pensamos que solo vamos a ser felices, pero sin embargo será pues 2-3 días, ¿no? Hay un texto bíblico aquí que realmente llama la atención, Romanos capítulo 15, el verso 7 dice así: aceptémonos unos a otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. A veces en esta vida peleamos por cosas que no valen la pena. A veces uno pelea, pareciera que va a vivir eternamente, pero sin embargo no es así. La vida es un misterio. En realidad estamos en las manos de Dios. Cristo viene a traer la vida eterna, pero acá en la tierra nada es eterno. Todo tiene su inicio, todo tiene su fin. Correcto. Katy, ¿qué opinas? En Efesios 4:2 dice: con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros en amor. En amor. Porque realmente si no tenemos amor, no puedo soportar a alguien. O sea, no puedo soportar a mi cónyuge, no puedo soportar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, al amigo, al vecino. O sea, si no tenemos amor, no podemos soportarnos. Y el 32 dice: sed benignos, compasivos unos con otros, perdonándonos unos con otros, como también Cristo os perdonó en Cristo. O sea, si nosotros queremos ser benignos, compasivos, también tenemos que aprender a perdonar. Excelente. Creo que eso es algo bastante fuerte, porque es manejado el orgullo ahí, ¿no? Entonces, si perdonamos, así como Cristo nos perdona a nosotros, cada vez que nos equivocamos, Él está dispuesto, jóvenes, a venir a nosotros, o nosotros ir a Él y decirle: aquí estamos, hemos fallado, por favor, úsanos, cámbianos. Así también nosotros podemos, con nuestro amigo, con nuestro familiar, que de repente estamos en discordias, pedir el perdón para poder seguir en armonía. Correcto. El ser humano normalmente está acostumbrado solamente a recibir y no a dar. Uh-huh. Y mucho depende de esto, amar a una persona. Yo entendí hace mucho, y esto gracias a la iglesia, entendí que yo tengo que amar a las personas, o amar a mi esposa, voy 7 años de casado, amar a mi esposa sin esperar recibir nada de ella. Si es que yo voy a amar a una persona esperando recibir algo, porque me voy a frustrar, porque en realidad no todos siempre te van a hacer el bien. Entonces yo entendí eso, yo quiero ser una persona feliz. Bueno, si yo quiero ser feliz, entonces tengo que amar a una persona sin esperar recibir nada de esa persona, y seré feliz. Amigo, tú que me estás escuchando, tal vez tú quieres ser feliz, ama a la persona, pero sin esperar recibir nada de esa persona, y serás feliz. Muy bien. Lenny, ¿qué opinas? Ay, recordando un poco acerca, ¿no?, de que nosotros hemos sido creados para vivir en sociedad, como hay un texto en la Biblia que dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y en muchas ocasiones tuve la oportunidad de conversar con muchos oyentes de la radio, de televisión también, de que prefieren estar en soledad por tal vez por alguna situación, depresión, que han vivido, ¿no? Mala experiencia. Dicen: ya no confío en nadie, no quiero más, prefiero estar sola. Y entonces, pero no es así. El consejo divino es que nosotros seamos personas sociables, ¿no? Que podamos relacionarnos con las demás personas, vivamos en sociedad. Y aquí hay un texto muy lindo de Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice: por lo tanto, confesad vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo es poderosa. Es la invitación que Dios nos hace, ¿no? Que podamos nosotros compartir con alguna persona o a unos amistades que puedan orar por nosotros, compartir nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, porque en muchas ocasiones Dios utiliza personas para poder hablarnos. Y es bueno que podamos relacionarnos. Definitivamente sí, ¿no? Nuestra guía de estudio dice: en muchos aspectos el principio es muy simple, ¿no? Lo que nosotros vamos a dar, vamos a recibir. Uh-huh. Así tan sencillo. Y nuestra influencia, aunque sea muy sutil, puede ser para bien, uh-huh, o para mal. Eso tenemos que tomar en cuenta, Katy. Waldi, algo que también decía la lección es que con quién uno se relaciona también afecta la vida de nosotros. Y hablaba de los discípulos, ¿no?, que caminaban con Jesús y ellos fueron cambiando por esa persona, por ese ejemplo que estaba viendo. Así que nosotros somos cartas leídas, somos ejemplos, somos luz para muchas personas. Entonces, si nuestro carácter está mal, eso vamos a reflejar y eso van a copiar quizás nuestros hijos, quizás los jovencitos que estamos tratando o nuestros amigos de la universidad o cualquier persona que esté a nuestro lado va a tener un impacto negativo si nosotros damos ese impacto. Correcto. A mí algo que me llamó muchísimo la atención es hace tiempo alguien me dijo lo siguiente, ¿no? Todos tenemos un poder de influencia, aunque no quieras aceptarlo. Muchas veces pensamos que las cosas hago y no afecto a nadie. Mentira. Siempre hay alguien que está mirándote. Observándonos. Y de esa manera tú vas a influir en esa persona, ya sea de manera positiva o negativa, ¿no? Entonces es una responsabilidad, querramos o no, el mismo hecho de decir que somos cristianos ya es una responsabilidad. Amigos, la lección número uno ha sido de todo muy buena. Así bien cortito, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección, Lenny? Lo que puedo sacar es que nosotros somos, podemos ser una fuente de bendición o bien podemos ser un instrumento para perjudicar a las personas que están a nuestro alrededor. Y que los cambios que podemos vivir nosotros, los ritmos de la vida, al salir, al trabajar, a relacionarnos con las personas, ya sea cualquier actividad que hagamos, y si que hagamos todo con la dirección de Dios, ¿no? Que cada despertar podamos entregar nuestra vida a Él y que así Dios nos utilice como instrumentos de bendición para muchas personas que están a nuestro alrededor. Muy así bien. Como utilizó a los discípulos, ¿no? Esos. Exactamente, Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Pastor, hemos llegado ya al final. Quisiéramos que haga una aplicación en este minutito y segundos más que quedan de esta lección que hemos estudiado. Un día amaneció normal para José y para Job. Ellos se levantaron, imagino que fueron al trabajo. Pero en ese momento a José lo agarraron. Sus hermanos lo vendieron. Y Job perdió la posesión económica que tenía, perdió la familia, perdió la salud. Pero sin embargo, hasta ese momento fueron historias de derrota. Pero si nosotros vemos el final de la historia de ellos, le vemos a José como el segundo faraón de Egipto y vemos a Job como uno de los hombres con éxito y con doble bendición. Por eso, amigo, tú que estás escuchando este código abierto, este estudio bíblico, pues te animamos a que sigas confiando en el Señor. El Señor va a transformar tu vida, va a cambiar tu vida. Y si algo está faltando en tu matrimonio, invita a Jesús y Él es el que va a hacer un milagro en tu vida. Que Dios te bendiga. Sí, te amo desde el fondo del corazón y creer en el verdadero amor de Dios. A veces las promesas son rotas sin razón, o su amor para siempre existirá. El amor de Dios es como un río que trae vida donde no hay y lleva los pecados hacia el mar. Olvida toda culpa, perdona y limpia todo el mal. Oh, su amor para siempre existirá. Su amor es como un río. Tienes un lugar, ni amigos ni hermanos. Hay un Dios que espera por ti. Y si nunca lo encontrares, un lugar donde hay paz, el amor de Dios por siempre existirá. Su amor de esta linda alabanza, vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar. Nuestro buen Dios, queremos agradecerte porque tú permites, Señor, que pasemos diferentes etapas de nuestra vida. Pero qué lindo es, Señor, pasarlo acompañado contigo. Muchas gracias por todo ello. Y pedimos, Señor, que de hoy para adelante sigas guiando nuestra vida, hasta que nosotros podamos recibir la corona de la vida eterna. Y Padre, en este momento te pido una bendición sobre todos los amigos que están escuchando esta grabación. Padre, sé con cada uno de ellos. Tal vez en este momento hay alguien que necesita un milagro de ti. Señor, por favor, manifiéstate en la vida de esa persona. Todo esto te lo pedimos, no porque seamos merecedores, sino por los méritos y por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, amigos, hemos terminado el estudio número uno de este trimestre, Los Ritmos de la Vida. Cada momento es especial y este momento ha sido muy especial. Gracias por aceptar nuestra invitación. El siguiente estudio, el tema es las decisiones que tomamos. Así que la invitación está hecha para ustedes y para ustedes también. Lenny, gracias por ser parte de Código Abierto. Yo estoy muy agradecida y muy contenta después de haber repasado esta lección maravillosa. Un saludo especial, queridos amigos, que Dios los bendiga. Muy bien, Katy, Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Pronto. Muchas gracias y un placer poder compartir y que todos los amigos que vieron este programa puedan ser bendecidos. Muy bien, pastor, un privilegio haberlo tenido. Lo esperamos pronto. Por favor, no se pierda. Muchas gracias. Nos sentimos felices, contentos, como siempre, optimistas. Y también un saludo especial para todos los amigos que han escuchado. Que el Señor los bendiga y que el Señor los acompañe en todas las actividades que tienen. Muy bien. Amigos, a ustedes un abrazo grande. Dios los bendiga muchísimo. Tómense de la mano de Dios y juntos seremos más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.